desde esa colchada, frenan tus impulsos, duchas de agua fría, pastillas por mil uso, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te decidieron que estás loco de atar. Una vez menos estamos aquí en este estúpido programa y hoy ya hemos recibido una estúpida visita. Visita estúpida, digo yo. Soy yo lo lisérgico, he vuelto, me han soltado, me han dejado salir hoy porque llevo unos meses, años recluido. Sí, sí, solo de vez en cuando, como siempre, va a hacer incursiones para robarnos nuestra medicación. Sí, claro, porque a veces se me acaba en el psiquiátrico la medicación y tengo que bajar a por más. Es que eso es de cajón. Hola. Y nada, este es el programa, otra vez más, todo es mentira, en el 104.5 de la FM de Radio Bronca. Con el teléfono habitual al cual nunca debéis llamar. Bueno, ya lo hacen, afortunadamente. Por fin hacéis algo bueno, la única cosa que hacéis bueno realmente. O sea, no llamar. No llamar. Eso está bien, no llamar está bien. 93-359-4900, dar la pared a otros programas. Sí, porque nosotros no queremos trabajar. Nunca hemos querido. Yo siempre decía antes así, llamar, que no llamáis, pero ahora digo, no, llamar, ¿para qué? Así curramos menos, joder. Claro. Entonces, ¿para qué se dice el teléfono? Pues, para joder. Sí, pues llenar hueco. Es que es cosa de los publicistas. Hay que llenar huecos. Y luego están los medios modernos. Está internet, está la página web radiobronca.info y podéis escuchar el programa desde allí, vía internet. Y podéis mandarnos también sustancias varias al correo electrónico de... Bueno, sustancias por el correo... Bueno, por el correo va a ser difícil, pero bueno, lo pueden mandar una carta o un paquete. Para... una caja de whisky. No bueno, sé, como queráis. A mí es igual. Tenemos el correo habitual, que es el... 25102-08080 de la maravillosa ciudad de Barcelona. ¿O tenéis el correo electrónico? rbronca@sindominio.net. Net. Ahí. He tenido que mirar la chuleta, no me acordaba. Claro, es que... Pero no tenías a tu asesor que te estaba dando la chuleta. ¿Dónde está el asesor? ¡Asesor! ¡Lo he despedido! ¡Maldita sea! ¡Culminado ya! Se comía todo lo que pillaba el tío. No dejaba pastilla para los demás. ¡Qué incompetencia! Ya la están cagando nada más empezar. ¡Anda ya! Poca vergüenza, sí. ¡Vete a tu casa, chaval! Que si no, ya verás lo que te va a pasar. ¡Que tengo hambre! Uy, cuando tiene hambre el monstruo es peligroso. Más vale que se desaparezcan los asesores, échalos, porque si no se lo comerá alguno, que no se lo ha, al cabo de los años se ha comido un montón. A mí por lo menos 5 o 6 han desaparecido misteriosamente. Nada, entraremos en materia para analizar las diferentes cosas de nuestra maravillosa sociedad tan democrática y tan constitucional. Sí, en este día de la prostitución. Sí. Bueno, constitución. Pues, algún día, bueno, sí, igual, sí. Hoy, no estamos exactamente en el día de la prostitución, pero estamos cerca de él. Estamos cerca de él, no sí. No diremos si estamos antes o después o durante. Oh, eso no se puede saber. Estamos en la semana esa. Sí, pero ya se sabe la sacrosantísima prostitución tan venerable, tan... Y tan democrática y tan bonita que sea. Calla, que la Constitución española es sacrosanta, ¿eh? No, santísima. Sí, sí, santísima. La santísima Constitución. No es ni tocarla. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué, no? Total, sí. Los derechos de los españoles están representados ahí. Sí, hombre, claro, representados por nuestro... El derecho a techo. Sí, bueno. Y a una... Derecho a un trabajo digno. Sí. A un salario digno, más bien. A un salario digno. ¿Y para qué se crea un trabajo digno poniendo tenerlo indigno? Sí, yo, claro. Yo quiero un trabajo indigno. Eso es un trabajo indigno. Con un sueldo indigno. Ahí, ahí. De sueldo nada. A pagar por trabajar. Ahí, ahí. A pagar. ¿Qué narices? ¿Y casa para qué? Hay muchos puentes por ahí. Sí, no, hay muchos claro. Puentes abandonados. Y muchos cajeros. También, sí. Cajeros, joder, con lo bien que se vuelven los cajeros. Y si no, pues cometéis un delito y entonces ya tendré la pensión completa. Sí, no, incluso hasta piscina y todo. Claro. Piscina, sala de juegos, no sé qué, comida gratis, una cama. Y palizas gratis. Palitas gratis. También, palizas gratis. Que los carceleros nos dan las palizas que nosotros pedimos porque tenemos frío. Claro, hay que calentarse, también. Tío. Hay que calentarse. Y hablando de este tema, creo que tienes que leer algo relacionado con el maravilloso mundo de las cárceles, ¿no? Sí, sí. Pues sí, he traído un comunicado de Amadeu Casellas, que escribe desde Brians 2, y dice así. Hoy he podido leer los informes de los derechos humanos remitidos a Naciones Unidas por parte del Estado español y me pregunto de qué sirve todo ese papel. Que en España se tortura en las cárceles y las comisarías, por desgracia, no es noticia, sino algo habitual. Que en España las leyes y la Constitución son papel mojado, no hace falta ser universitario para darse cuenta. Que en España hay dos clases de justicia, la de los ricos y la de los pobres, no es ninguna novedad. Solo hay que seguir un poco las noticias como las últimas. Por ejemplo, Julián Muñoz de Marbella y toda su camarilla. Oh, Julián Muñoz. El caso del filatélico. Javier de la Rosa en el caso Gran Tibidabo. Todos ellos, pues, grandes próceres de la patria. Claro. Esta semana ha salido la condena de los Mossos de Escuadra, que han sido condenados a casi 7 años. Y como Montserrat Tura dice que son buena gente y que ve bien que sigan en su puesto y se recurra a la sentencia. No diría lo mismo si fuese gente de la mina, el Carmelo, San Cosme o ciudadanos considerados de segunda. A estos hay que machacarlos. Por pobres. Ay, por pobres y por feos. Claro. También me resulta irónico que se hable de la igualdad entre hombre y mujer. En las cárceles catalanas, las mujeres están mucho peor que los hombres. Y para que te quede claro, Montserrat Tura, ¿por qué no dejas entrar una comisión de derechos humanos en la cárcel de Girona y vean cómo viven las mujeres y las limitaciones que tienen? O la cárcel de Guadras, la de Ponent o la de Lleida, la de Obrians 1. Tú podrás ser la consellera de Justicia, pero no tienes ni idea de lo que hablas sobre las cárceles, o eres tan hipócrita y cínica que mientes como una bellaca. Ahí a esta señora... En la villa donde gobernábamos durante muchos años se le conocía con el apodo de la faraona. Sí, la faraona, esa de toda la vida allí, en su pueblo. Sí, en sí. Mollet, ¿no? El mismo sí, sí. Pueblo, Mollet del Vallès. Sí, sí, sí. Y ahora, pues, Montserrat Tura, que rima con tortura, sí, la podemos llamar, pues... Montserrat Tortura. Sí. Montserrat Tortura. Era la ex responsable de los cursos de Tura. Sí, sí. Los cursos de Tura, claro, eso tiene ese nombre, claro. ¿Defiendes a los que torturan como los mozos condenados... o como las de la comisaría de las Corts de Barcelona, que toda la sociedad pudo ver? Ahora sale el juicio del motín de la Roca. Supongo que estarás de acuerdo en que se condene a los presos que, hartos de aguantar los abusos del subdirector conocido en las cárceles como la Manuela, pero no estarás de acuerdo en que se condene a los torturadores que están procesados por las palizas y torturas a presos. Han abierto un expediente a mi abogada Diana Rech y a mi abogado Francesc Arnau, precisamente el abusón que provocó el motín de En la Roca y que ahora tienes de coordinador en el Hospital Penitenciario de Tarrasa. Podrías proponerlo también para una medalla como a Manuel Allué, que está en Brians 1 con condenas firmes por malos tratos. También puedes sancionar a Frankie en la cárcel modelo de Barcelona, por apoyarme. Dime, Montserrat Tura, ¿qué sanción has puesto al equipo de tratamiento de Quatre Camins y más en concreto al equipo del MR3 que falseaba informes en mi contra o quizás también les has dado una medalla? Habláis de los derechos humanos como si los respetaseis. ¡Qué falacia y qué cinismo! Eso sí, quedáis muy bien en las fotos inaugurando cárceles. Como es muy rentable la industria carcelaria, pues nada, construir cárceles. Así que, a este ritmo, pronto toda Cataluña ya será una cárcel. ¿Sabes, Montserrat Tura? Muchas personas nos preguntamos por qué cuando los de extrema derecha se manifiestan, los Mossos los protegen, y cuando somos los de la izquierda o anarquistas, los mismos Mossos nos golpean y nos detienen. Lo más sorprendente es que eres de un partido político socialista. Permíteme que me ría. Ja, ja, ja. Qué risa. Como puedes comprender, a mí no me das miedo, ni temo tus represalias. Nadie censura lo que pienso y digo y además se puede demostrar. Quizás tu partido, el PSC, debería plantearse el cambio de siglas si vuestros socios del gobierno, Esquerra Republicana e Iniciativa Els Verds, abandonar ese pacto. No comprendo cómo Esquerra Republicana e Iniciativa Els Verds, con su ideología, os pueden hacer piña para Cataluña y los que no somos catalanes. Y los que somos catalanes. Es sencillamente una vergüenza. Bueno, pues hasta aquí este comunicado y, bueno, toda nuestra solidaridad con Amadeu y esperamos que pronto cumplan los pactos a los que habían llegado con él después de finalizar su huelga de hambre de 76 días, recordémoslo. Sí, y a ver si una vez se caen ya los muros de todos los talegos. De estos putos talegos. Si no, hacemos un zulo, tranquilo. Hacemos un zulo por debajo del muro y que le den por culo el muro. Vaya. Y ahora vendrán dos temas de Monstruación. Venga, de su primer CD. Ese gran grupo de Cornellà. Sí. Ese gran grupo. Sí, sí. Villa, donde, por ejemplo, estaba la banda trapera. Por ejemplo, por ejemplo. Y las canciones serán McDonald's y Mienten. Yankee. volvemos aquí otra vez y vamos, como os dije en el otro programa, pues a seguir fusilando la revista del Hull. Sí, que eso nos va muy bien, porque así, mira, ya tenemos las cosas, tenemos que buscar. La revista del Ala. La revista del Ala, Asociación Libre Antiprohibicionista. Un especial que se hizo para el 10º aniversario, pero salió 4 años después. Ya no son 10, sino 14. Sino 14, claro. Es que aquí va todo... Aquí va así la cosa. Sí, va así. Con tranquilidad, no hay problema, bueno. Y ahora empezaremos a hablar un poco de la historia de las drogas, que se hará en 2 capítulos, o en 3. O en 4, lo que se tercie. Año 10.000 antes de Cristo. Hace unos 10.000 años se comenzó a tejer la fibra de cáñamo, aproximadamente al mismo tiempo que comenzaba la alfarería y con anterioridad a la metalurgia. Año 5.000 antes de Cristo, o época más o menos, no año concreto. Los sumerios consumen opio, según sugiere el hecho de que tienen un ideograma para él, traducido por Hul, que significa alegría o regocijo. Hacia el 3500 a.C., primer dato histórico sobre la producción de alcohol, descripción de una fábrica de cerveza en un papiro egipcio. Hacia el 3000 a.C., fecha aproximada del supuesto origen del consumo de té en China. Hacia el 2500 a.C., primer testimonio histórico sobre ingestión de semillas de dormidera entre los habitantes de construcciones lacustres de Suiza. Un lugar donde se lava muy bien el dinero actualmente. Año 2000 a.C., primer registro de enseñanza prohibicionista, debido a un sacerdote egipcio que escribe a su pupilo: yo, tu superior, te prohíbo ir a las tabernas. Estás degradado como las bestias. ¡Ay, ay, bestia! Siempre los sacerdotes dando ejemplo. Sí, sí. Los sacerdotes ya se saben. Adiós rogando con el mazo dando. Y eso que aún no se había inventado el cristianismo. Bueno, pero en todas las épocas y todas las religiones me parece que ha habido... Los sacerdotes siempre ha habido. Siempre ha habido. Antes de los egipcios y todo. Bueno. Año 350 a.C. Proverbios 31:2.6-7. Da bebida fuerte a quien está pereciendo y vino a quienes padezcan amarga aflicción. Permíteles beber y olvidar su pobreza y no recordar ya su miseria. Ahí, ahí, a beber para olvidar. Eso beber ya es. Como los ricos, sí, sí. Ya sabían. Eso bueno, ya era, eso ya es antiguo. Sí, antiguo, sí. Año 300 a.C., Teofrasto, naturalista y filósofo griego, registra lo que perdura como primera referencia irrefutable sobre el consumo del jugo de adormidera. Año 250 a.C., Salmos 104:2.14-15. Haz que crezca hierba para el ganado y plantas para que el hombre cultive, que pueda producir alimentos de la tierra y vino para alegrar el corazón del hombre. 161 ya después de Cristo. Galeno, médico personal del emperador Marco Aurelio, le recetaba diariamente una haba te vaya a cagar. 302, ahora siempre estamos hablando después de Cristo. En la época de Diocleciano, emperador romano, había registradas en Roma 793 tiendas de venta de opio. La harina y el opio fueron las únicas sustancias subvencionadas en el Bajo Imperio por el Estado. Año 391. El obispo Teófilo, al mando de una turba de fanáticos cristianos, quema la biblioteca de Alejandría. También asesinan a la filósofa Hipatía. Desaparecen 120.000 volúmenes, entre ellos los más antiguos rollos que contenían poemas suméricos. 395 después de Cristo. Destrucción del santuario de Eleusis, donde se celebraban las ceremonias sagradas en las que se percibía una pócima llamada Quiqueón, compuesta de uno o varios enteógenos, por orden del emperador Teodosio. Siglo IV. San Juan Crisóstomo, obispo de Constantinopla, dijo: oigo gritar al hombre, ojalá no hubiese vino, ¡oh, insensatez, oh, locura! ¿Es el vino la causa de este abuso? ¡No! Pues si dices, ojalá no hubiese vino, a causa de la embriaguez, entonces debes decir sucesivamente, ojalá no hubiese noche, a causa de los ladrones. Ojalá no hubiese mujeres, a causa del adulterio. Año 1000. El consumo del opio se encuentra muy extendido en China y Extremo Oriente. Ahora damos un salto de la hostia. 1493. El consumo de tabaco se introdujo en América por Colón y su tripulación al regreso de América, o lo que se dice la venganza de los indios. Pues yo he leído una noticia hace tiempo que decía que se habían encontrado pipas de donde se había fumado cannabis, que la había fumado Shakespeare. No sé si os suena. Algo me suena, sí. No, yo no. Sí, pues que sí, seguramente, que Shakespeare se ve que consumía cannabis, marihuana. No, claro, eso seguro que más de uno, como había, o sea, pues tiene que... Sí, sí. Ya se sabe este tipo de gente que siempre son un poco desviados y las sí, cosas. Ya, cosas. No, bueno, no, mira, así creo las obras literarias que creó, sí. ¿No? Sí, mira, vago le valdría. Sí. Está ya su mundo flipando el tío y ala, a escribir. Ahora pasamos al 1525. Paracelso introduce el láudano o tintura de opio en la práctica médica. 1529. Carlos V, sacro emperador romano y soberano de los Países Bajos, decreta que la lectura, adquisición o posesión de cualquier libro proscrito o cualquiera nuevos testamentos prohibidos por los teólogos de Lovaina constituyen delitos cuyos castigos son que el hombre sea decapitado, la mujer enterrada viva y el que reniegue quemado. ¡Qué bestias, tío! Pobre hombre, me veas. Guay, a ver. Esto era nuestro célebre emperador, Carlos V de Alemania. ¿Quinto de España y primero de Alemania? No, al revés. Primero de España y quinto de Alemania. Bueno, es igual. Pues. Bueno, qué gran hombre. Sí, sí. Qué gran que capullín. Fue el precursor luego de la gloriosa época imperial donde no se ponía el sol. Eso ya la época siguiente de Felipe II. Y luego recordada por el franquismo, ¿no? Como el imperio español. Sí, sí. Ahí. Sobre la edad a la que había que fijarse. Porque el siglo XIX estaba lleno de degeneración. Sí, sí. Y había que volver otra vez al glorioso... Bueno, primero a final del siglo XV y siglo XVI. Sobre todo el legado de los reyes católicos. Hay un buen legado. Don sí, Fernando sí. E Isabel. Monta tanto Isabel como Fernando. Sí, sí. 1536. William Tandley, traductor del Nuevo Testamento y Pentateuco, es quemado por la hoguera por hereje en el castillo de Vilborde, cerca de Bruselas. Ahí, a la hoguera. Joder. Vaya época, tío. Y ahí decías algo y a la puta hoguera, venga, hola, venga. Sí, sí. En 1559 se publica el índice español de Valdés, que decreta la prohibición de toda la literatura religiosa en la lengua del pueblo. La pena para la posesión de libros prohibidos es la muerte. La hoguera. La hoguera o la decapitación, directamente. Claro. En esta época no hacían... Previa tortura, claro. Claro, claro, primero tortura, luego ya... Así en esta época no hacían falta cárceles. ¿Para qué? No, sí, ¿para qué? ¿Para qué? No, nada. Siglo XVII, el príncipe del minúsculo estado de Waldeck paga 10 táleros a cualquiera que denuncie a un bebedor de café. En Rusia, el zar Miguel Fedorovich ejecuta a cualquiera que sea hallado en posesión de tabaco. El zar Aleix Mikhailovich ordena que cualquier persona cogida con tabaco sea torturada hasta que denuncie el nombre del suministrador. Me cago en la puta. Ya ni tabaco ni nada, esto iba... Era hombres rectos, yo veas. Ya ves. Sí, seguro que se ponía hasta el culo de fumar, el cabrón. Sí, sí. Seguramente. Joder. Pero haz siempre lo que yo te digo, no lo que yo haga. Lo que yo haga, ahí, ahí. Lo que yo diga, no, haz lo que yo diga y no lo que yo haga, ¿no? Ahí sí, sí. Es para el vulgo, que siempre tiene que obedecer. Los que mandan y los que obedecen. Los que mandan podemos permitirnos sí. Estos... Ay, ay, ay. Lo que estamos haciendo es sacrificarnos, en realidad. Sí. Probando estas sustancias. El vulgo solo puede probar ciertas sustancias... Cuando y las que nosotros queramos. Y en el cuando momento no, que digamos, sí. Claro. Cuando nosotros las metamos, pues para adormecer a la gente, sí. Como la época que metieron el caballo en los años 70 aquí en España. Pues lo mismo, sí. No, por ejemplo. Especialmente por ejemplo. En Euskadi, o el cuartel Lincha Rondo, luego a principios de los 80, con el queridísimo Galindo. Sí, sí. Ese gran hombre. Sí, el que practicaba más la bañera. El hombre más limpio de España. No dejaba ni rastro. Ya ve. Sí, sí. O Calviva. También, a poco deja rastro. Esto uh-huh. Es un hombre muy limpio. Sí, sí. Y ahora pondremos, pues, dos temas, ¿no? Pues sí, ¿no? De esto sí, que me has dado antes. De Escorbuto. Bueno, de un tributo a Escorbuto. No, tributo a Escorbuto. Bueno, por lo que sea. Está por ahí el CD. Sí, son dos temas. Que bueno, el CD está por ahí. Sí, bueno, pues ponlo, que suene lo que suene. Dos temas de versión de otros grupos. Versión de otros grupos, pero dos temas. Sí. Vale. Nasqueado, desnudos tan procesados. niños, niños aplastados bajo las ruedas de un camión, buscando tontamente su preciado valor. Otra vez aquí haciendo sin nada que hacer o haciendo algo. Bah, y nunca se hace nada. Y ahora sí, vamos a leer algo. Leernos algo, aún te acuerdas sí, de leer. Sí, aún me acuerdo de leer. Mira, es que hace tiempo que no leo. No jodas. Estoy ciego, no leo. Vestido de preso de Guantánamo, estudiantes de la Universidad de Madrid reciben a Piqué con gritos contra el fascismo. ¡Oh, Piqué! ¡Qué gran hombre! Ese hombre que hace más reverencias por minuto. Ese camaleón. ¿Camaleón? Que ha pasado por el PSUV, chaquetero. Por el PP. Ese el Perachol, que más calienta. Ay, eso me era decir. Presidente de una empresa de bajo coste cuyo nombre no diré. Sí, pero yo te lo diré luego. Sí, para no ir a buscar trabajo, ¿no? Sí, no, aquí lo pone cuál es, ya te lo digo luego. El exministro de Asuntos Exteriores con el gobierno de señor Aznar, José Piqué, fue recibido ayer por estudiantes vestidos con trajes naranjas y bolsas de plástico en la cabeza. Los estudiantes los recibieron con gritos contra el fascismo a su llegada a la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense, en el campo de Somosaguas, donde iba a dictar la conferencia Crisis Económica, Escenarios Estratégicos. ¡Qué gran conferencia! ¡Qué gran conferencia! Sí, sí. Tiene que ser la hostia eso. O sea, para echarte una siesta de como 2 horas, ¿no? Yo no me la pierdo, ¿eh? Yo estoy siguiendo toda la conferencia. Sí, sí, bueno. ¿Y qué daría la... Y tomando notas, ¿no? Y tomando notas, claro. ¿Qué daría la conferencia haciendo reverencias, ¿no? Todo el rato. Sí, sí. Piqué fue increpado al llegar a la facultad por un numeroso grupo de estudiantes, cerca de un centenar, que le acompañó en su entrada a la sala de conferencias con gritos contra el fascismo. Una vez que el exministro se sentó en la tribuna para impartir su conferencia, otro grupo de 9 estudiantes vestidos con el mono de color naranja que llevaban una bolsa de plástico negro en la cabeza, simulando los presos de Guantánamo, se levantaron y se colocaron delante de él, portando carteles en lo que se leía, con Vueling, billetes a Guantánamo. A bajo costo, claro. Sí, sí. Sí, no, él era la compañía de vuelos que... esa. Durante la conferencia le interrumpieron en varias ocasiones gritando ¡fuera fascistas de la universidad! Josep Piqué, criminal de guerra. Ni un mundo más, ni un Irak y Afganistán. Ah, no, ni un muerto más en Irak ni en Afganistán. Y asesinos a sueldo. Piqué se defendió de esas acusaciones asegurando que las condenas sin juicio también son fascismo. Sí, ya. Ya. ¿Qué más? ¿Y qué más? El colega ya se ha quitado de en medio. Sí, hombre, sí, sí. Es como Pilato, se lava las manos que te cagas de bien. A ser preguntado por el informe sobre los vuelos de Estados Unidos que pasaron por España con prisioneros de Al-Qaeda hacia Guantánamo, el exministro aseguró que tal documento no existe. Además, precisó que el que se queda con lo que ha dicho su gobierno, que dijo, es el actual, de que no se ha cometido un acto irregular. ¿Qué va? Vamos, ¿qué va? No. Nunca, aquí nunca. Y misteriosamente los documentos han desaparecido, qué raro. ¡Qué raro! Desaparecen ellos solos. Sí, sí. Hombre, claro. Magia, es magia. Eso es magia, sí, sí. Y eso es magia no la de Tamarín, ¿no? Ya te digo. Al inicio de la conferencia fue abordado por los periodistas y no quiso pronunciarse sobre el presunto informe realizado durante su mandato como ministro de Exteriores, en el que se exponía la autorización de escalas en España de vuelos de Estados Unidos con prisioneros para la base de Guantánamo. Sin embargo, durante el coloquio posterior a la conferencia y a concluir la misma, Piqué respondió sobre esta cuestión ante la existencia de los presentes y los informadores. Cuando salía de la sala de conferencias y al ser preguntado por el citado informe sobre los vuelos de Estados Unidos, respondió, no existe, claro, no existe. Ha desaparecido. Ha desaparecido, claro. Además, en opinión de Piqué, el portavoz en este tema es el ministro de Exteriores, como se sabe. Claro, ahora le echa la culpa a otro. Ahora le echa la le tira la pelota al otro. Claro. Sí, sí. Pelota fuera. Previamente, ya se ha preguntado por una estudiante sobre la reclusión de prisioneros de Al-Qaeda en la base de Guantánamo, afirmó, me arrepiento de los errores, como el Aznar. Pero no tengo ningún problema moral por haber tomado ninguna decisión en el ejercicio de gobierno mientras que estuve como ministro de Asuntos Exteriores. O sea, encima orgulloso de lo que hizo. Muy bien. Claro. Pique, de coña. Sí, sí. Añadió que al final el grueso de los famosos vuelos es de otro gobierno. No obstante, precisó que no iba a entrar en esa dinámica de acusaciones y concluyó asegurando que se queda con lo que dice su gobierno, que es el actual, y que ha dicho que en ningún momento se ha cometido ningún acto irregular. O sea, que ahora apoya a los gobiernos. Hombre, claro, esto está muy bien, está muy bien. Hombre, sí, sí. Este hombre ya sabemos de sus poderes camaleónicos. Sí, sí, chaquetera saco. Sí, sí. Y reverencias que hace a Estados Unidos, ¿no? Sí, señor 45 RPM. Ah, que por cierto, últimamente don George Bush Jr., o traducido Jorgito Arbusto Jr., pues ahora reconoció que se había equivocado con eso de arma de destrucción masiva. Armas de destrucción masiva en Irak, sí, ahora, sí. Ahora, digo yo, ahora que se va, se arrepiente. La madre que lo parió. La madre que lo parió, no, la mujer del Bush. Cosa que Ansar aún no lo ha hecho siquiera. No, yo no soy tan listo para... No me acabo. Pobre hombre. Qué desgracia. Con lo que se sacrifican por nosotros. Sí. Y nosotros aquí vilipendiando. Hay que ver. Pero claro, ahí dentro del imperio, ahora claro, todo está chupi guay porque ahora viene Obama. Obama. Ya todo arreglado. Todo arreglado. Entonces me enteré que están pintando de negro la Casa Blanca ya. Están ahí broche de pintura. Bueno, tampoco de negro muy fuerte, ¿eh? Nah. De negro café con leche. No, nah, es que, mira, son, digamos, 3 partes de negro y 2 de blanco. O sea, una mezcla especial que están haciendo. Sí, pero siempre... Para que quede como gris. Sí, bueno, negro clarito. Siempre criado criado al amparo de los blancos. Porque hombre, claro. Sí, sí. Sí, señor. Señorita Escarlata, ¿no? Cosa de esta. Si no, también hay que recordar a... ¿Qué será ahora de Condoleezza Rice? Pues yo he leído en una noticia que esta era una ex Pantera Negra, ¿puede ser? Uf, pues no sé. Como pero... el Piqué, también una chaquetera. Sí, bueno, puede ser, puede ser. No, yo no he leído nada sobre el tema, ¿a qué pero... ¿qué se dedicará ahora? Pues no lo sé. A sus labores. A sus labores, a dar conferencias. Sí, claro. A vivir del cuento, a dar conferencias, y decir cuando chorrada y... a saco, sí. A la buchaca. A la buchaca, y sí, luego... sí. Y luego a esculparse de cualquier culpa, como hacen todos. Como hacen todos, no, no, claro. Eso ha sido otro gobierno, yo no. Sí, sí, yo no. Ha sido lo otro, siempre son los otros. Como la peli sabe lo otro, ¿no? Lo sí, otro. Lo otro, lo yo otro. No sigo. Vamos a poner música, chaval. Pondremos ahora un tema de su versión X, del primer CD. Y el tema será en cuestión No Volverás. La Secretaría General del Partido Popular, la Secretaria General del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, se ha referido esta mañana en rueda de prensa a la sentencia que obliga al Colegio Público Macías Picabea de Valladolid a retirar los símbolos religiosos de las aulas y los espacios comunes del centro. De Cospedal ha asegurado que su partido considera que, A la mayoría de los españoles no les molesta que haya un crucifijo en las aulas. La secretaria general ha añadido que al PP no le molesta que haya un crucifijo en un un aula. A mí sí me molesta. De un colegio público. Hombre, a mí también. ¿Cómo le va a molestar al PP viniendo de donde vienen? Yo digo, si los obreros de este país nos cagamos en Dios todos los días. Y hasta 4 o 5 veces, o más. Y en Jehová, y en Alá. También. Y en Yahvé, en y todo. En Buda. En general, el concepto es general. Ya hemos hecho, todos son nuestros enemigos ahora. Nos van a matar todos. Sí, ahí. ¡Ah! Odio. Ya que la Constitución consagra la confesionalidad del Estado, pero también la posición particular de la confesión mayoritaria. En cualquier caso, De Cospedal ha declarado que su partido ni comparte ni deja de compartir, sino que respeta la decisión. Un compañero de partido, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha explicado en Salamanca que no puede compartir una parte de la sentencia, según la cual la presencia en algunos colegios públicos de un símbolo religioso, como es el crucifijo, sea un elemento de agresión, de vulneración de derechos y de libertades. A juicio del presidente autonómico, esa apreciación no es así en la España de hoy para el 100% de los ciudadanos, de las familias, de los alumnos y de los profesores, profesen o no una religión. Herrera ha afirmado que la Administración Nacional Regional está analizando la sentencia para analizar si recurre o no a la sentencia, fruto de la demanda de un grupo de padres desde 2005. La postura de Herrera es similar a la del alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, también del Partido Popular, que considera que un país con importante tradición cristiana, a nadie se le puede ofender un crucifijo, según ha declarado esta mañana. Pues a mí sí me ofende, ¿eh? A mí también. Sí, es una imposición. Yo, claro. ¿Por qué tengo que ver un crucifijo en una escuela pública? O sea, eso que cada uno lo tenga en privado en su casa. Y más cuando su prostitución dice que estamos en un estado laico. Ahí, sobre todo sí. Si la escuela es pública, claro. Si la escuela es de curas, pues vale. Que los ponga lo que les haga de allí. Pero si es pública, nada, nanay. Claro. No están tan contentos con la constitución esa, pues ala, ahí lo pone. Sí, pues pero atengan a ella. También pone muchas más cosas. Sí, pone muchas gilipollas también. Se la también, pasan sí. Por el forro. Sí. siempre se la han pasado. O sea, eso no es nuevo. El cardenal arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo, también ha valorado esta mañana la sentencia de Valladolid y ha declarado que la erradicación de un signo tan arraigado en nuestra cultura como el crucifijo no favorece la convivencia. El juzgado considera que la presencia de estos símbolos en las zonas comunes en el que reciben educación menores de edad, en plena fase de formación de su voluntad e intelecto, puede provocar en estos el sentimiento de que el Estado está más cercano a la confesión con la que guardan relación los símbolos presentes que a otras confesiones. Además, el juez dictamina que la presencia de elementos religiosos vulnera los derechos fundamentales de igualdad, libertad religiosa y a confesionalidad del Estado recogidos en la Constitución española. El cardenal Carlos Amigo ha argumentado hoy en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española que lo importante es que se eduque a los niños y niñas de Valladolid a respetar los signos religiosos de cualquier religión. Anda ya, hombre, que no los respeten, que los destruyan. Destruye. El cardenal ha insistido en que las medidas drásticas no educan a las personas. Y que lo importante no es tirar por la borda los símbolos religiosos, sino ayudar a respetarlos. Va. Anda ya. Dios está en todas las partes. Ya. Y nos ve y nos controla. Sí, nos castiga. Sí. Como el gran hermano, ¿no? Claro. Más o menos. En una nota de prensa emitida por la Confederación Católica de Padres de Alumnos, CONCAPA, la organización sostiene que la decisión judicial se trata de una desafortunada y grave decisión por cuanto afecta también a los padres del centro que han inscrito a sus hijos en la enseñanza de la religión católica y a los que no se ha tenido en cuenta. La CONCAPA ha asegurado que la decisión se enmarca en una política de ataque rabiosamente laicista contra los símbolos religiosos. Los infieles. Sí, el demonio, los rojos. Sí. Claro, luego también algo comparten entre los laicos y los religiosos. El amor por el dinero, el hombre, gran dios hombre. De esta época. Sí. Ya se sabe que Cristo predicó la pobreza. Sí, por eso ya se sabe, luego los coherentes que han sido, luego sobre todo lo del Vaticano. Sus antecesores. Sí, sí. Especialmente la iglesia. Sí, la iglesia tiene más pasta que... Lo que han predicado con el ejemplo es, estos cabrones. Ay, San Pablo, lo que hiciste. Y después de esto, pues ahora nos merecemos o no un descanso. Sí, nos lo merecemos. Claro, le hemos currado mucho ya, ¿eh? Sí, bueno, demasiado. Y os dejaremos con los... ¿Quién? Los... Los Lady Ramones. Sí, sí, unos tíos muy horderas. Sí, pero está bien. Y dejaremos unos temas y luego volveremos. Sí, volveremos cuando nos salga de ahí. Comienza la fiesta, se acerca a los bares. Los años 70 en nuestra ciudad. Colores de crestas bailando en el bar. Son años dorados para recordar. Es un movimiento punk, la gente los mira mal. Nosotros somos antisocial. ¡Hey! Nos llaman chicos malos en cualquier lugar. Si miráis a nuestros ojos pensaréis la verdad. Volvemos a ser niños para esta realidad. Quedamos ya muy pocos de este espíritu punk. Es un movimiento punk, la gente nos mira mal. Nosotros somos a disociar. Movimiento punk, la gente nos mira mal. Nosotros somos antisocial. Nos llaman chicos malos en cualquier lugar. Si miráis a nuestros ojos pensaréis la verdad. Volvemos a ser niños para esta realidad. Quedamos ya un poco de ese espíritu punk. Es un movimiento punk, la gente nos mira mal. Nosotros somos antisocial. Es un movimiento pan, la gente nos mira mal. Nosotros somos antisocial. ¡Hey! Las calles de New York, enganchado al caballo, su destino el patrón. Didi Ramón. Didi. Didi, te recuerdo siempre, tu energía es mi valor. Aunque fueras conflictivo, yo te doy mi bendición. Didi Ramón. Didi. Didi Ramón. Didi. Eras el mejor. Me gusta mucho, hay para los dos. ¡Dámelo! dámelo, dámelo, dámelo. ¡Gordito, gordito! ¿Qué tal está? Vamos a meter nuestra rayita. ¡Qué hombre, qué tengo yo aquí! Vamos a ver, si la preparamos para la pero para la marcha. Es una bomba. A ver, va a no tiene buen color, buen color. De la esquina, la vida es una ruleta, si mi mente está despierta, ahora ya soy más feliz, sí, sí. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Pelear me divertía, cargando mi tirachinas. De niño metía mano a las niñas de la esquina. La vida es una ruleta, si mi mente está despierta, ahora ya soy más feliz, sí, sí. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Los tiempos que vivimos de tanto conservador, tantísimo hijo de puta y tanto especulador. Los tiempos se están cambiando, pero todo va peor. Se habló de democracia para meternos presión. Si Hitler resucitara, esto sería el paraíso. De cobardes poderosos está plagada la tierra. Los tiempos están cambiando, pero todo va peor. Se habló de democracia para meternos presión. El año 2000 todo es cerdo y vil. Los tiempos que vivimos de tanto conservador, tantísimo hijo de puta y tanto especulador. Los tiempos se están cambiando, pero todo va peor. se habló de democracia para meternos presión. El año 2000 todo es cerdo y vil. El año 2000 todo es cerdo y vil. Llévame hasta las estrellas de la aurora boreal. Tus reflejos son corales, me quieres hipnotizar. Piedras largas con tacones, tu sonrisa es de cristal. Me estás poniendo nervioso, tu mirada es muy sensual. Sin conocerte de nada, como te deseo amar. Vaya un rollo más extraño, tu veneno es inmortal. Es un juego peligroso, apuesta que ganarás. Oh yeah, oh yeah. Ya sabes lo que quiero. Tú me sabes excitar. Llévame hasta las estrellas de la aurora boreal. Tus reflejos son corales, me quieres hipnotizar. Piedras largas con tacones, tu sonrisa es de cristal. Me estás poniendo nervioso, tu mirada es muy sensual. Sin conocerte de nada, como te deseo amar. Para un rollo más extraño, tu veneno es inmortal. Es un cuerpo peligroso, apuesta que ganarás. Oh yeah, oh yeah. En la playa paseando, y a lo lejos algo raro. Me acerqué a mirarlo. Eran dos días metiéndose mano. Una de ellas me señaló y me dijo, enséñamelo. Yo la dije, sí, majestad. Y ella comienza a disfrutar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Otra tía se deslizó, no dio ninguna explicación. Así empezamos a gozar, los tres en un mismo lugar. traviesas que flipen con el rock and roll y sean muy traviesas y les guste el vacío, nos gusta el cine porno y nos gusta mogollón, nos vamos calentando y hacemos el amor. Estamos en la cama, juntos estamos los dos, ella es charcutera y trabaja de 8 a 2. Yo soy un artista, reparto satisfacción, lo que más me gusta es follarte con pasión. Entre deseos me pongo tieso, yo me merezco por ti, mi amor. Me gustan las mujeres que flipen con el rock and roll, que sean muy traviesas y les guste el vacío, nos gusta el cine porno y nos gusta mogollón, nos vamos. Personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. ¿Qué representa? Ahí, ahí, libertad, libertad. Libertad y autoridad, ¿eh? Ahí, ahí. Y luego, como no, pues yo me tomo otro descanso porque sí. Pues vale, venga. La parte de vuestro programa que más me pone, ¿eh? Sí, sí, a mí esto mejor. Puede parecer un poco más... No, aquí ha habido una interferencia. Sí, no, eso quiénes son. Chanquete parecía. Sí, chanquete, sí. Se nos ha colado, chanquete, como siempre. Su espíritu está por ahí. Sí, no, es que este hombre siempre está por todos sitios. Con un delantal. Sí, otra vez. Y aparezco yo. 25 del 10 de 67. ¡Atención a las drogas! Habrá que tomárselo muy en serio. Ya han llegado las drogas. Estaba convencido de que nuestra gloriosa juventud era suficiente sensata para no dejarse tentar por los paraísos artificiales. Desgraciadamente, hay indicios de que algunos jóvenes han caído en el vicio, seguramente influenciados por las malas costumbres extranjeras de los franceses. Son pocos, poquísimos, pero el vicioso es proselitista. Le representa un consuelo. Necesita no sentirse solo en sus pecados. Un vicio compartido por muchos parece menos grave. La conciencia del vicioso se tranquiliza. Pero es ahí donde la sociedad ha de empezar a inquietarse. Malditos rojos. Primera división. La juventud es imitativa. Ahora lo ha de ser más que nunca. Jamás estuvo el individuo tan absorbido por la masa. La amplitud y fuerza de los medios modernos de difusión ahogan la personalidad. La institución familiar va perdiendo prestigio. La culpa es nuestra, de los padres, por no ser lo suficientemente rigurosos en el cumplimiento de la orden. Fuimos nosotros los primeros en rebelarnos contra un exceso de deberes y obligaciones que nos oprimían. Un día se nos ocurrió pensar que la vida de nuestros hijos era importante, pero también lo era la nuestra. ¡Ay, a lo que lleva cuando la autoridad se relaja! Así empezó todo. los padres quisieron vivir su propia vida, cosa que está fatal. No había razón para renunciar al placer, cosa que es pecado el placer. Solo porque habían aparecido unas vías nuevas. Ellos, los padres, eran todavía jóvenes. ¿Por qué? Pues la renuncia es que la vía no podía ya darles nada. Añadamos a esto el hecho cierto de que la vejez ha retrocedido. El hombre no ha caducado a los 50, ni a los 60, ni a los 70 años. Y hay algunos como nuestro jefe supremo que no caduca nunca, que no, su espíritu está metido en nuestra sangre, en nuestro corazón, de la patria de España. Baño gratuito, sin mirar atrás, pero sin ganas de olvidar. Por último, que drogarse sea suicida no representa ninguna garantía de que el vicio no prospere. También el suicidio puede ponerse de moda. Lo estuvo en la época romántica, en la decadente época del siglo XIX, influenciada por los afrancesados, en los cuales había muchos poderes. Y ya se sabe, España una y no 21. Y mi espacio por ganar tu fidelidad. Cuidado con la propagación de las drogas alucinantes y estimuladoras. No hablo sin conocimiento de causa. ¿Eh? ¿Por qué sin conocimiento de causa? ¡Déjenlo! ¡Ahí! ¡Viva España! ¡Nuestro fracaso! ¡Sin mirar atrás, pero sin ganas de olvidar! Y ahora por fin, otra vez reaparezco para presentar mi gloriosa sección sublime. ¡No! ¡No, otra vez no! Que engrandece a mí y denigra a cualquiera que lo pueda estar Capo escuchando. Lo mismo, tío, qué suplicio. ¡Qué horror! Y aparte, os lo merecéis estas cosas. ¡Ah! Sí, os lo merecéis. Yo me voy a recluir en una habitación que tengo acolchada para no tener que oírla, para ¿no? Para no tener que oírla. No, yo me voy también. Me parece que yo también. No me voy a quedar aquí pero sola embargo, oyéndola. Hay alguien que la tendrá que oír. Sí. Los que lo oigan. Sí, en este caso, pero Colocaos presenta a Rafaela Carrá. Bueno, esa transalpina con influencia hispánica. Y la canción es Hay que venir al sur. Hostia, esa es muy buena. Esa es muy buena. Por si acaso se acabe el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor moriré donde estás tú, sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal, para hacer bien el amor hay que venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú, y si te deja no lo pienses más, búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Dicen que el amor es amigo de la locura, pero a mí que ya estoy loca es lo único que me cura. ¿Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad? Venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, más bueno. Vuélvete a enamorar. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré donde estás. Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Búscate otro más bueno. Volvemos ahora para analizar las noticias absurdas del mundo absurdo en el cual vivimos. Sí, un mundo absurdo de la historia absurda. Asesinado en un karaoke por no soltar el micrófono. Bien hecho. Ahí, ahí. Yo ya avisaba del peligro del karaoke, sí. Pero esto ya es demasiado. No hay peor especie de las que se eternizan en los karaokes y que sí, hay que desalojarlos. Aquel que llega a karaoke a las 5 de la tarde y son las 12 de la noche y el tío no ha bajado del escenario, todo cantando. Qué pesado, tío. Pesado, supongo que... algún oyente estaría ya harto de oírlo y dijo... Dos tiros. Sí, es una especie, cállate. No, es una especie, el pesadus karaokus. Eso ya no lo vuelve a hacer. Es pesadus. Kuala Lumpur, o sea, esto está en el quinto carajo, no sé, no está Kuala Lumpur. No, eso está entre Villabotijos y Villasueras. Sí, seguramente. Los clientes de un karaoke golpearon y mataron a puñaladas a un malasio que cantaba y cantaba sin querer compartir el micrófono con los demás parroquianos, informó hoy la prensa de Malasia. O sea, está en Kuala Lumpur, es la capital de Malasia. Vale, no lo sepa. Sabía. Sí, mira, pues ya sabes algo más, ¿no? Sí, sí. Esto está bien. Varias versiones de testigos presenciales indican que Abdul Sani Doli, de 23 años, enfadó a algunos de los clientes del bar cuando comenzó a acaparar el escenario del karaoke y se negó a dejar de cantar, informan los medios locales. O sea, el típico síndrome del pesado de karaoke. Sí, sí. Al parecer, Doli fue atacado por varios hombres que se encontraban en el establecimiento y la pelea se trasladó a la calle, donde recibió una paliza antes de ser apuñalado. Su cadáver fue encontrado a pocos metros del bar. Bueno. O sea, murió con las botas puestas. Sí, sí. Según la policía de Santa. ¿Quién lo iba a decir, no? De que tú vas a cantar al karaoke. Okay, y te acaban matando a puñaladas. Y te matan a puñaladas. Ya, pero comparte el micrófono, joder. Claro. Que tú subes, canta un par de canciones, luego baja y luego ya subirá, joder. O sea, agonía. La avaricia rompe el saco, tío. Y luego pasa lo que pasa. Claro. Secuencias son funestas. Según la policía, dos hombres están siendo interrogados en comisaría dentro de la investigación por el homicidio. Y supongo que esto es cuando los que trinquen por este asesinato, seguro de como tortuga, les pondrán a un pesado aguantar ahí, ahí. 24 horas seguidas a sí, un sí. pesado, pesado con el karaoke. Con la misma canción. Su propio infierno. Sí. Sí, ahí, sí. Y así como 24 años seguidos. 24 años en un escenario ahí aguantando a un tío cantando, sin parar. Sí. Es un buen castigo. Entonces sería una sentencia ejemplarizante. Bueno... Que es lo que está muy de moda siempre. También lo mataría. Bueno, ponen a otro así, venga, hala. Sí, sí. Una mochila cargada de perfumes activa los servicios de emergencia de un cuartel. Los Mossos de Escuadra, la policía local de Manresa... El Servicio de Emergencias Médicas, Protección Civil y los especialistas en desactivación de explosivos de la Guardia Civil, los TEDAX, se activaron la noche de ayer, lunes, por la presencia de una mochila sospechosa ante el cuartel de la Guardia Civil de Manresa. La alarma la recibieron hacia las 11:30 de la noche, cuando se localizó la bolsa, que finalmente resultó contener perfumes y maquillaje, según ha informado la policía local. Muy peligroso. Sí, sí. Sí, sí. Letales. Sí, sí, sí, sí. A saber lo que tendrían escondido dentro de los bueno, perfumes. Bueno, el rímel, no veas. Uf. Uy, el rímel... Es un peligro. Es un peligro. Sí, sí, sí. Y las colonias también puedes asesinar con una colonia. ¿Sí? Bueno, depende de quién que se ponga, se eche asfixia, colonia, te asesina sí. Por asfixia, ¿eh? No, y a veces en el metro, en el tren o en el bus o algún sitio así, que te pones al lado de alguno o de alguna. Alguna yaya. Sí, bueno, alguno también. Que sí, sí. Que a mí que cogen, se llenan la bañera de colonia, se meten dentro, luego salen y ala, venga, a la calle. Sí, sí. Y pueden morir de asfixia. De asco. Yo no conocía uno que la apodaban el colonio. El colonio. El colonio, sí. Que era un... Lo que directamente en se colonia. Se bañaba en colonia, se bañaba, ¿no? Sí. Claro. En vez de ducharse en colonia, como antiguamente en Francia. En vez de lavarse, colonia. Y realmente era una arma de destrucción masiva, ¿por qué no decirlo? Sí, claro. Sí, eso sí que son de destrucción masiva y no lo cabía en Irak. Cago en la hostia. Por precaución, se desalojó a 27 vecinos del bloque de viviendas que hay delante del cuartel. Todos ellos fueron trasladados a las dependencias de la policía local de Manresa, en el edificio de la Florinda. Los efectivos de emergencias han estado ante el cuartel de la Guardia Civil hasta las 2:45 de la madrugada, cuando se ha comprobado que la mochila no contenía ningún artefacto explosivo. Entonces los 27 vecinos desalojados han podido volver a su casa. ¿Qué cojones? Están acojonados, ¿eh? Ven una bolsa, se piensan ya que los van a matar. Joder. Sí, sí. Por eso ahí, que vivir con miedo. No viven tranquilos. Todos estorbar. Sí, sí. Ahí, vivir con miedo. Porque también siempre piensan que todo ladrón está en su condición. Ahí, sí, sí. Será eso. Y hablando de fuerzas de inseguridad, ahora vamos con los entrañables gozos. Vaya, ves. Nuestros amigos los gozos. Esos que no torturan. No, aquí no se torturan. Y tampoco roban, tal como vamos a demostrar ahora. Sí, sí, sí. Imputados 2 gozos por robo. El juzgado número 7 de Barcelona mantiene imputados a los 2 gozos Albert M.L. y Rubén S.P. acusados del robo de 50 euros a un hombre acusado de tráfico de drogas en el barrio del Raval. Robándole a un camello, ya... Ahí, fácil, claro. Bueno, a un pequeño camello, sí, a un pequeño camello, porque saca ya ves, por 50 cochinos euros, ya ves. Eso que tendría ganas de meterse un par de raya o fumarse un porro, yo qué sé, y saca la placa, dame, venga, para mí. Así te ahorra comprarlo, sí, se ahorran, es que sí, sí. Es lo que hacen. El Departamento de Interior les apartó del servicio en mayo. Por su parte, el sindicato mayoritario de los gozos, SAP UGT, se ha solidarizado con los agentes condenados por torturas y cree que existe un error de apreciación sobre la responsabilidad de los gozos juzgados. Sí, un error de apreciación. Eso es que no nos dimos cuenta de que no estaba torturado ese pobre hombre, simplemente lo acariciaron un poco. Sí, se cayó por la escalera. No, simplemente estaba haciendo teatro para luego poder desprestigiarlos. Sí, sí. Es lo que hacen, influenciados por una influencia externa y maligna a la vez. Y maligna. Sí, sí. El lado oscuro, o algo peor. Perdida la esperanza, perdida la... Y la encuesta Omnibus, hecha pública ayer por el conseller de Interior, Joan Saura... Ese entrañable político. Sí, sí. Menudo pájaro. Tan de izquierdas. Sí, sí. Y tan ecológico él. Sí, sí. Afirma que la confianza de los catalanes en los gozos ha crecido un 5% en 2 años. Menos mal. Yo entro dentro de ese 5%, entonces. Sí, yo hombre, claro, confío claro. En ellos plenamente. Sí, hombre, claro, da una tranquilidad impresionante. Sí, sí. Estamos seguros. Por fin. Seguros que nos van a poner una multa. Sí, sí. O que nos o que nos van a meter una paliza. También, seguro. Pero sí, todo por nuestro bien. Todo por nuestro bien. Claro, es que es lo que nos merecemos. Claro. Ahí. Tenemos lo que nos merecemos. Y ahora me parece que pondremos 2 temas, ¿no? Sí, 2. De Segismundo dos Psicómanos, que es un grupo de muy majo. Muy bien. Las canciones son Sospechosos y Por ti. Por ti. Voy bastante pasado, solo le levántate. Control, todos sospechosos, todos a prisión. No estás a salvo, teme lo peor. El punto de mira dice pifo. Víctimas de su puto control. Todos sospechosos, todos a prisión. No estás a salvo, teme lo peor. El punto de mira dice pifo. Rebos destruidos. Rebos destruidos como los vuestros, si nos estáis escuchando. En caso de que aún os quede algo de cerebro. O neuronas, porque puede tener cerebro pero sin neuronas. Y bueno, sin neuronas no hacemos nada. Aquí en este programa ya hace mucho tiempo que se perdieron. Que ya no existen. No, que se perdieron las neuronas. Eso no tengo ya, no gasto de eso. Una lástima, pero es lo que hay. Y ahora vamos a seguir, en este caso, con los politiquillos. Un partido de Reus vende lotería con las cifras del sueldo de la secretaria del alcalde. Reus. Los grupos municipales que gobiernan Reus, el PSC, Esquerra Republicana, Iniciativa Iniciativa y los socios, Esquerra Unida y Alternativa. Sí. Y los de la oposición, CiU y PP, han rechazado hoy la decisión de la coordinadora reusenca independent, Cori, de hacer coincidir su número de lotería Navidad con el sueldo de la secretaría del alcalde. No, de la secretaria, no de la secretaria. Secretaria. ¿Qué culpa tiene esa mujer, pobrecita? Bueno, a lo mejor cobra un buen pastón, ¿eh? Sí, porque si el número de lotería tiene que ser un buen pastón. En su comunicado conjunto, los grupos municipales del Ayuntamiento del Reus firmantes manifiestan su rechazo a la decisión de la Cori, único partido que no ha suscrito la nota, de poner a la venta lotería Navidad con el número del 28.385, el sueldo base anual en euros de la secretaria del alcalde. O sea, casi nada. O sea, 28.385 euros anuales. O sea que, bueno, también puede ser el pueden hacer con el sueldo de cualquier obrero normal, o sea, 00600. Estaría bien. O menos, o negativo. Sí, o 00 menos 500. Es lo que suele cobrar cualquier obrero normal y corriente. Hombre, este y podía también sueldo base. Buscarse una lotería con el sueldo del alcalde, ¿no? Yo creo que faltarían números. Faltarían números. Sí. Sí, porque solo son 5 números en un billete de lotería, por desgracia. Son 5 números. Bueno, sí, ya con el sueldo del jefe de Estado actual, ya no digo. Bueno, el rey. Sí. Eso no hay número para ponerlo. Lo que gasta. Ese baluarte de nuestras libertades. Y de la Constitución. Sí, nuestro baluarte. Bueno, el Juanqui y familia, porque son como las ratas, tío. Se reproducen que da gusto, tío. La madre que los parió. Hombre, claro, porque lo tienen baratito reproducirse. Ahí. Claro. Le sale barato a los niños. A los demás hay que educarlo y pagarle el sueldo. Maldita y... sea, para eso están los vasallos. Ahí. Para alimentar a los que hagan falta, como ahí. Son 80. Sí, va a ser vasallo ahí. La Cori acusa a la secretaria Karma Cano de ser responsable de colocar en los escaños del consistorio, antes de un pleno en abril, fotos donde aparecía desnudo Ariel Santamaría, el líder y único concejal de este grupo. Ahí. O sea que eso está claramente venganza. Sí. Ahí. Venganza. Para el resto de formaciones del Ayuntamiento de Reus, la iniciativa de la Cori comporta una intromisión y una falta de respeto a la intimidad y la imagen de esta persona. Sabemos que el debate político en un marco democrático lleva asociada la crítica a la diversidad de opiniones, pero hay determinados límites que no se pueden superar, como es el uso de datos referentes a trabajadores municipales que tienen una carrera profesional al margen de las vicisitudes políticas, añade la nota. Ahí buscando a ver lo que hacen, sé lo que hiciste. Aquello de, como, güey, si lo pillan en pelotas con menores o cosas así, mejor aún. ¿Sabes? Ahora que me acuerdo, creo sí, que... O con otro hombre. Creo que el representante... O mujer con otra mujer. Y le saca ahí, venga. Y, el representante... Chantajearlo. El representante del grupo este de la Cori es un friki rockero. Ese me parece que sale una vez por las noticias. Madre porque mía. Va con las patillas y todo esto. ¿Sí, no? Es de un grupo independiente. Sí, bueno. Fue noticia en su tiempo. Estamos rodeados de frikis por todos lados, tío. Sí. La Cori ha puesto a la venta 2.000 participaciones al precio de 5 euros cada una. Y ya se han vendido más de 600. El año pasado la coordinadora imprimió participaciones de Navidad con el número 79.903, el sueldo bruto anual del alcalde. Mira, ya lo sabemos. Ya lo sabemos. 79.000 euros. Sí. Será, la secretaria 28.000 y pico, y este 70, casi 80.000. Hombre, para eso el alcalde, ¿no? Sí. Hombre, claro. Y despachó, señor alcalde. Y despachó 800 boletos, todos los que se pusieron a la venta, porque ya se sabe, hay mucho morbo y al popular se le gusta el morbo. Sí. Ahí, ¿cómo le gusta? Morbo. Y a vosotros también, que lo sé. A vosotros que nos oís. Sí. A todos ahí. A todo el mundo. Más que nos soportáis. Más bien. Más que oís. Un policía ebrio atropella de muerte a 3 personas cerca de San Petersburgo. ¡Ay, el bosca! Vaya, no, pero eso se ha dado en todas las latitudes, ¿eh? Sí, porque sí, no, noticias de estas de policías borrachos que atropellan a peña, sí, eso... Bueno, eso en todos sitios. Ya, eso es gracia en todos sitios. A mí me suena de que eso pasa muy frecuentemente. Sí, más de lo que dicen. Lo que tiene no, aquí no hace el mucho alcohol. Pasó. Bueno, pasó con una jueza hace poco. Jueza que iba borracha... Yo sé de uno que atropelló a un chaval en bici. Aquí en Barcelona, unos maderos que atropellaron a un chaval. Sí, pusieron las luces sin motivo y pues, atropellaron al pavo y siguieron. O sea, ni pararon ni hostias. Ya, joder. Hace un año por ahí. Ya. Y también hubo aquí, creo que fueron dos gosus que saltaron un semáforo, atropellaron a un motorista también, y lo mataron. Sí, el motorista también, sí, es verdad. Sí. También pasó hace poco, sí. Y luego salió un indemnes de todo. No, claro, por favor. Y encima le echaron la culpa al chaval. Encima. Ya. No, claro, la culpa al muerto que no pasa nada, ¿no? Claro. Cuando ellos habían saltado el semáforo en rojo. Sí. Claro, pero como son polis, pues ala, venga. Los semáforos no van con ellos. Los semáforos claro, sí. No... Eso no es abuso del poder. No. Que va, eso no es abuso. Que va. Somos nosotros que somos unos mal pensados. Es que pasamos por donde no debemos. Claro. Mm-hmm. Claro, vas con la moto tranquilamente y te metes por donde no debes, o sea, delante de un coche de los maderos. Y ala, venga, pa. Pues bien, un policía que conducía ebrio su coche de servicio provocó la muerte de tres personas en las afueras de San Petersburgo, informó esta mañana una fuente del Departamento Regional del Interior. El incidente se produjo anoche en el distrito de... ¡Wow! ¡Przewolsk! Mira, léelo tú. ¿Dónde le pone? En el distrito de Przewolsk. Sí, ¿no? Es indescifrable. Es rarísimo. Es que no tiene vocales. No tiene vocales. Son dos consonantes. Por eso es difícil de traducir. Y aparte que aquí los cursivos de rusos aún no nos han llegado. No. Cuando nos llegue ya hablaremos. Un capitán de policía que conducía en estado de embriaguez empotró su todoterreno UAZ, perteneciente al centro policial de Cinología, contra un turismo aparcado en el margen de la carretera. Cerca de este coche se encontraban tres personas, dos ciudadanos de Uzbekistán y un natural de Tayikistán, que murieron en el lugar a causa de las lesiones. Aquí no están. No están. No, bueno. Están muertos los pobres. No, ya ves. El señor capitán. Del borrachuzo del... El capitán. Del capitán Madero. Ya se sabe, como hace frío, pues hay que calentarse. Sí. Que mejore con vodka, ¿no? Sí. Claro. Digo que cuando hace calor puede que refrescarse. También. Siempre hay excusas para beber alcohol. Bueno, y seguro que no le pasa nada a este, ¿eh? Este que va. Dicen que le ha dado un mareo y ya está. El que le pasará será el denunciante, claro. No, hombre, claro. Encima al que le ha pasado son a los muertos, más que nada. Sí, le sí. Ha pasado a ellos, porque uh-huh. Lo han empalmado. Eso seguro. Pobrecitos. Me dices cómo debo vivir mi propia vida. Y ahora creo que pondremos algo, ¿no? Música. Sí, ¿qué vas a poner? Ah, sí, me toca a mí. Pondremos Al corazón del sapo. Bien. Muy bien, eso está bien, me gusta. Las canciones Holocausto Americano y La noche eterna. Ahí, buena. Las hojas de la historia, mienten, matan, cierran, luna robada, muerte. Ay, Carmela, ay, Carmela. Vosotros sabéis lo que los cabrones de la SGAE hacen, ¿no? Con lo del canon digital y... Ah, pero la SGAE no es una ONG. Es una ONG, sin ánimo de lucro, sobre todo. Son tan bajos. Sobre todo sin lucro, vamos. Sí, sí. Con representantes como don Ramón, ex Ramoncín y ex Pollo Frito, ese que nos pone tanto. Sí, sí. Y últimamente también se está esmerando bastante el Robert. Sí, sí, de no, Extremoduro. Eso había que matarlo a todos. Vaya. Exilarlo. A Ramoncín el primero, y si nos está oyendo, a ver si nos va a poner un pleito, porque... Se joda. Sí. Bueno, ven aquí si tienes huevo. Sal a la calle. Aquí, que ponga el pleito que quiera. Aquí lo único que dar los datos a los asesores, que para eso están. Sí, sí, sí. La denuncia para los asesores. Sí. La denuncia para los asesores. Y aparte, como nosotros no somos ni humanos... a mí que me busquen, a ver si me encuentran. Si no se meten un tripi, no me encuentran, o sea que... Ellos mismos. Pues bien, la SGAE ataca de nuevo. La SGAE contrata detectives para asegurarse el cobro del canon digital. No veas, anda que... La Sociedad General de Autores y Editores, la SGAE, no está dispuesta a que se le escape ni un solo euro del canon digital y ha llegado al límite con tal de conseguirlo. No tiene licencia para matar, pero parece que sí para vigilar a los díscolos. y para ello está contratando a agencias de detectives, incluida Método 3, que se hizo conocida hace algo más de un año porque fue contratado por la familia británica McCann para buscar a su hija Maddie, desaparecida en el Algarve portugués. Eso es como el Nani, no lo van a encontrar nunca, por decirlo. No, no lo han encontrado. No, igual está escondido por ahí, ¿eh? Igual, a saber, no lo van a encontrar nunca. Al que tampoco creo que encuentras al Paesa. ¿Tampoco? El que se hizo el muerto y puso sus esquelas en el diario. Sí. Y no estaba muerto, estaba de parranda. Ay, no. Vaya. Con el dinero de Roldán, otro gran persona y mejor, y muy honrado, muy honrado. Ay, muy sí. Honrado. Y mejor español. Ay. Sí. Gran persona y mejor español. Ay. Buen español, joder. Trincando. Claro. Trincando ahí, y luego pirándose. A la saca, a la saca. Método 3, que fue contratada ya hace 5 años para controlar la piratería, cuando todavía no se había aprobado el canon que graba ahora al móvil, el iPod, el disco duro del ordenador o las llaves de memoria USB, o sea que por todo esto está cobrando la SGAE. Sí, por todo y por más, a la sí, venga, sí. Saco. Niega, en cambio, estar espiando a los críticos con los autores, como que sí que estarían haciendo por contra otras firmas. Y es que todo indica que la SGAE, que ha contado también con detectives en otras ocasiones para vigilar la música que se ponía en los bares y discotecas, e incluso en los salones de moda, habría decidido ir ahora un paso más allá. Incluso van espiando a los borrachos que cartan Asturias patria querida. Sí, ¿sabes claro. ¿Sabe qué me pasó a mí el otro día? Cogí, puse una freda en casa, miré debajo de la cama y había un tío de las SGAE ahí. Ya ve. Me dijo, chaval, tienes que pagar. Sí, sí. A mí me pasó debajo también, de la cama. Sí, el otro día en la ducha. La ducha. Por cantar en la ducha, ¿no? Por cantar canciones de un grupo de las gays. Te vino un tío y dijo, chaval. Tiene que pagar el canon. Te pilló en pelotas ahí duchándote, joder. Lo cual está bien, que estén en todas las partes. Claro, claro. Hombre, los pobrecillos pues tienen que recaudar porque pasan mucha hambre. El artista pasa mucha hambre. Dame algo, payo, que tengo mucha hambre, ¿no? Joder, hombre. Fuera, había uno escondido aquí, me cago en la mar. Cómetelo, monstruo, cómetelo. Va. ¿Qué puedes comer? Permiso. Eso hay que comérselo a todos, a los de las GAE. Los autores están utilizando a detectives para elaborar informes sobre organizaciones críticas y vigilando a algunos de sus integrantes. Es el caso, por ejemplo, de A las Barricadas, una página web próxima al sindicato anarquista CNT, desde la que se organizan de forma continua manifestaciones y conciertos en toda España contra las GAE. Uno de los detectives contratados por la entidad, que prefiere mantener el anonimato, ha explicado a este periódico que acudimos a los actos contra los autores para grabar a todos los que aparecen y después investigarles. No se trata de conocer su patrimonio, sino saber en qué páginas web entran, sus relaciones personales y capacidad de convocatoria. Buah, ya ves, tío. Ahí está. Gran hermano aún no vigila. Sí, sí. Incluso se tienen mejores. Que meter en nuestros sueños, por si cantamos alguna, que esté registrada en las gays. Sí, claro, sí. Tú imagínate que durmiendo estás ahí oyendo una música que está registrada en las GAE, claro, tío. O la estás cantando, que es peor aún. De sí, sí. Más grave. Vaya. El policía del sueño ahí, venga. Delito. A pagar. Y viene el tío con la nota, Esto está registrado. Paga. Paga. Hasta ahora no ha habido ninguna denuncia en firme en los juzgados, pero las quejas son múltiples. El presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, una de las personas más críticas contra los representantes de los autores, asegura que nos sentimos perseguidos y vigilados permanentemente. Pues ya ves. Pues sí, qué divertido, bastante. Qué divertido. Qué divertida. Y no canten nada, si no va a venir lo de la calle otra vez. Sí, sí. Que aquí hemos chollado 2 o 3 de están debajo de la mesa, pero pueden venir estamos más. Ahí. ¿Aún está ahí escondido? Sí, bueno. Siempre se van camuflando por ahí. Ahora le voy a dar un par de hostias a ese. Bueno, mira, pues... A ver si entre nuestra audiencia nos está escuchando Ramoncín. Seguramente. O alguno de la GAE, seguro. Han hablado mal de mí. Pues denuncia, les voy a poner una denuncia. A los asesores. Hombre, los asesores es lo que van a pillar. Yo nunca he pillado nada. Aquí han puesto muchas denuncias y siempre han pillado ellos. Para eso están, para eso les pagamos. A ver si os creéis que nos hemos hecho ricos honradamente. Pues no. Pues no, robando, como todos. Claro. Como Dios manda. Y ahora ya, pues, ya llega el fin. Sí, nos vamos. Bueno, pero ponemos al último que cierre antes, ¿no? No, pero primero ya lo tenemos que despedir, que ya no queda mucho tiempo. Sí, pues nos despedimos. ¡Hala, adiós! Venga. Hemos estado yo, tú, el sirgico que ha venido a robarnos las pastillas y a la sí, casa. Sí, y luego nueva. Volveré cuando se me acaben otra vez. Tú tranquilo que volveré. Cuando se me acaben, yo vuelvo. Y por lo que se ve, no mejora en absoluto. No, estoy igual que siempre. Está peor aún. Peor. Sí, porque con tanta pastilla no es normal. Sí, además, me tienen recluido y, claro, las cosas es que... Y la señora X. Y la señora X, que soy yo. Y os dejaremos con unos temas del último que cierre. Pues bien, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.